Ay, esto es Rose, esto es la DLM. Este es el nuevo movimiento. Y le mandamos cumbia, perra. Fuera de la disco se está armando un descontrol, porque la coda terminó, pero esta noche todo vale. Los vagos borrachos van esquivando el control y las mujeres se hundiando gritan, dale tu rodale. Amiga, vamos de after. Vienen la tela M y los roces. Y con los vagos voy. La guacha en la puerta, yo llegando estoy. Le doy para el Uber, yo solo me voy. Mi amor, no me juguetes a mi situación. Y con los vagos voy. Saben que si estamos pinta el descontrol. Voy al 24 a comprarme un doctor. Ese que en verde me suena el corazón. ¡Cumbia! Esta es la tila M. Y esto es Rose. Este es el nuevo movimiento. Y le mandamos cumbia, perro. Iba con los vagos caminando por ahí. En la esquina el número, una guacha fue que yo le di. Me mandó un SMS de esos que te enloquecen. Si con ella la quería seguir. Y le dije, no, perdón, estoy con un par de amigos. Y ella dijo, nene, vos sos un atrevido. Yo tengo un par de amigas, tráeme a tus amigos. Y si quieres cambiamos, hoy nos damos el permitido. Y con los vagos voy, la guacha en la puerta y yo llegando estoy. Le di para el lugar, yo solo me voy. No me juguete a mi situación. Con los vagos voy. Saben que si estamos pintas de control. Voy al 24 a comprarme un doctor. Ese que en verdad me sana el corazón. Corazón, corazón. Afuera de mi casa se está armando el descontrol. En la cara me pega el sol y están llegando los chacales. La vecina que sale, llamo a los federales. Le tiro unos pesos, entonces dale.